Aquí en Kermés. Vamos a charlar con el Divini, lo saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? Un gusto. Bien, Ricardo, acá estamos. Bueno. Varios temas para hablar. ¿Ha hecho un balance de lo que fue la elección, Ricardo? La elección pasada, en la que se impuso Cilioto. ¿La elección provincial? Sí, de la elección provincial. Sí, la elección fue una elección magra para nosotros, no, por supuesto no estamos conformes. Esperábamos un resultado mucho más favorable, ¿no es cierto? Inclusive hasta se pensaba que se podían dar muy cerquita, pero lo que no tengo una respuesta a qué se debe, ¿no es cierto? Un arrastre de en contra de Cambiemos, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, porque eso lo repetía la gente cuando lo visitaban en las casas, los candidatos o quien fuera. Pero ustedes son de Cambiemos, bueno, entonces evidentemente no nos favoreció la situación nacional que estamos atravesando, ¿no es cierto? Además, el PJ en la provincia de La Pampa hizo toda la campaña pegando a nuestro candidato con Macri, y haciéndolo aparecer a Macri como el gran responsable de todo lo que pasa en el país, ¿no es cierto? Entonces, creo que todo eso sumó para que el resultado fuera el que tuvimos, ¿no es cierto? Pero evidentemente alguna responsabilidad tendremos nosotros también, seguro, ¿no es cierto? No saber llegar bien a la gente o no escuchar nuestra propuesta. También la falta de dinero para hacer mayor publicidad, para poder llegar a la gente, es una limitante muy importante. El peronismo tiene un caudal de dinero muy importante, tanto publicidad como llegar a la gente con ayudas, etcétera, etcétera, también es un agravante para nosotros, en el sentido de que es imposible de poder competir con ellos con el dinero que manejan. O sea, así que todo esto es una sumatoria, Pablo, como para que decir, bueno, esto nos llevó a tener, haber conseguido ese 30% solamente, ¿no es cierto?, que quedó lejos de lo que nosotros aspirábamos. Claro. Ricardo, y este análisis que decía de pegado con Cambiemos, seguir pegado con Cambiemos, ¿qué postura tuvo usted con respecto a la convención de la UCR, que decidió finalmente seguir en Cambiemos, aunque pedir ampliar? No, nosotros llevamos un mandato de La Pampa, los 6 convencionales nacionales que fuimos, de pedir que obligatoriamente el presidente se someta a unas PASO si es que va a haber otro candidato que pueda competir con él dentro de Cambiemos, ¿no es cierto? Que puede ser un radical, como por ejemplo podría ser Lustó. También llevábamos el mandato de cambiar el nombre de Cambiemos por otro, porque nos parece que el nombre Cambiemos ya sufrió un desgaste y la gente pega a Cambiemos como que ha habido un fracaso. Entonces, todo esto no se pudo lograr. Eran los dos temas más importantes que llevábamos como mandato de votar en contra. Y el tercero era ampliar la coalición, ¿no es cierto? Sí. Sumar a otros partidos políticos indefectiblemente para poder cambiar un poco la imagen de lo que viene siendo Cambiemos, porque nos parecía que esto iba a restar votos al momento de la elección nacional, cuando la próxima elección de octubre, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, nosotros planteamos esto, pero fracasamos rotundamente, porque solamente de 314 convencionales que había presente, 240 y pico votaron a favor de darle un mandato a una mesa negociadora, una mesa política, que va a negociar con el PRO y con otros partidos políticos que conformen el frente, y también tratar de sumar algún otro frente, pero se hizo todo en potencial, y no imperativo como queríamos nosotros, ¿no es cierto? Que podría, debería, habría, ¿no es cierto? Y entonces no nos conformaba y por eso votamos en contra de esta posición. Pero bueno, hubo una amplísima mayoría que votó a favor de darle mandato a la mesa política esta que va a negociar con los partidos políticos que conforman el frente, y no sabemos en realidad cómo va a salir, porque la mesa esta va a tener, tiene mandato, sí, en potencial, como dije recién, pero con flexibilidad. Así que esperemos que salga lo mejor posible. El discurso que hizo el presidente del partido, el gobernador Cornejo de Mendoza, sí, fue un buen discurso diciendo que todos estos cambios se iban a pedir, que se iban a plantear, que el radicalismo tenga la injerencia que debe de tener un partido político tan importante como es la Unión Cívica Radical, pero no sabemos qué es lo que va a pasar, porque en definitiva tienen la libertad para poder negociar absolutamente como les parezca, ¿no es cierto? Y terminar negociando también la fórmula de cómo va a ser y aceptar o no aceptar una PASO o no una PASO, ¿no es cierto? Así que vamos a tener una incertidumbre hasta que terminen las negociaciones de esta mesa de política, que es la que va a negociar todo esto, principalmente con el partido que está gobernando, que es el PRO. Claro. Ricardo, ¿y acá en La Pampa se vienen unas PASO ahora en agosto? ¿Se renuevan dos bancas de diputados nacionales? ¿Cómo está la negociación con el PRO local acá? Nosotros vamos a tener la convención el día 8, la convención provincial, así que donde por los dos tercios tiene que avalar seguir en este frente, tenemos la libertad de poder seguir o no. Yo creo que las condiciones están dadas para seguir, no creo que La Pampa va a desentonar con lo que se hizo a nivel nacional, pero una posición, por lo menos las conversaciones que si se hacen previas a la convención, son que la Unión Cívica Radical encabece esta lista de candidatos, ¿no es cierto? Porque dado que son dos diputados nacionales, que es lo que se pone en juego en la provincia de La Pampa, será uno y uno, uno el Partido Justicialista y otro la oposición, así que por lo tanto hay muy poco para negociar, pero nosotros creemos que dado el resultado que hubo en las últimas internas, que el radicalismo ganó por amplísima mayoría al PRO, creo que no va a haber discusión en que se ponga por lo menos el candidato que encabece la lista. Pero esto va a ser una decisión de la convención que por los dos tercios tiene que aprobar si seguimos o no seguimos esta coalición, si este mandato va a ser que encabece la Unión Cívica Radical, si el nombre va en la provincia va a seguir siendo Cambiemos La Pampa como fue la última vez, o va a haber un cambio de nombre, y también después habrá que ver disputar dentro de nuestro partido un consenso o una elección interna para ver quién va a ser nuestro candidato. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Tiene candidato usted? No. Todavía no tenemos. Hay nombres dando vuelta que no quiero, yo no soy quien para decir los nombres de que están dando vuelta. Pero yo creo que ahora los tiempos se van a apresurar y va a renacer nuevamente los candidatos que pueda tener nuestro partido. Y además, bueno, esta conversación con los partidos que componen esta coalición acá en la provincia, o esta coalición electoral, principalmente con el PRO, será también importante para saber qué decisión se va a tomar. Así que, por lo tanto, aventurar un nombre o quién va a ser nuestro candidato todavía es prematuro, si bien los tiempos se van acortando, pero todavía es prematuro. Así que esperemos que pase la convención el día 8, que falta muy poquito, y después de eso seguro van a empezar a resonar los nombres, el nombre o los nombres, ¿no es cierto? No soy yo quien para asegurar que va a haber más nombres, pero aparentemente parecería que va a haber más de un candidato. Sí. Pero después se verá si hay un consenso o si se tiene que dirimir en las PASO, ¿no es cierto?, que serían en el mes de agosto. Claro. Desde el PRO están expectantes, porque si llega a haber más de un nombre de la UCR, por ahí se presentan ellos y pasa lo que pasó la otra vez, que un candidato del PRO les gana la interna. si el radicalismo se divide, sí, bueno, pero la última vez fuimos más inteligentes, ¿no es cierto? Sí. Hubo una posición consensuada y en definitiva fue un solo candidato y el resultado fue lo que todos supieron, ¿no es cierto? Casi el 70% contra el 30%, ¿no es cierto? Una cosa así. Así que, por lo tanto, también el PRO dirimir una interna y tener un resultado así no creo que tampoco que sea muy venturoso para ello. Así que lo veremos, Pablo, en estos días se va a agitar seguro las aguas otra vez de políticas en la provincia, así que veremos a ver cómo confrontamos en la próxima elección con el justicialismo en la provincia de La Pampa. Ricardo, ¿y la posición suya hay que cambiarle el nombre al Frente Cambiemos acá en La Pampa? Sí, yo propongo eso. Yo propongo que haya otro nombre que no sea Cambiemos y también proponía hasta el cambio de presidente, de candidato a presidente a nivel nacional. O por lo menos que Macri se avenga a unas PASO donde se pueda discutir su nombre y que haya otro candidato y que la gente sea el que elija quién va a encabezar la lista de Cambiemos. Pero bueno, esa es mi opinión, Pablo. Yo soy respetuoso de lo que decide democráticamente mi partido, así que siempre me he encolumnado, muchas veces en disidencia, en la Convención Nacional estaba muchas veces en disidencia, me ha tocado perder mi posición y siempre me he encolumnado lo que decidió el partido. Así que haré lo mismo en la provincia de La Pampa como lo he hecho siempre. Claro. Bien, Ricardo, no sé si quiere completar con algo, sino gracias por estos minutos. No, solamente agradecerle a ustedes que siempre son gentiles de darme los micrófonos para poder expresar mi pensamiento. Así que muchas gracias, Pablo, y les mando un abrazo. Bien, un abrazo, Ricardo. La palabra del diputado provincial, Ricardo...